palio de Triana, que son hubieran tenido las campanas de Santana, que son hubieran tenido las campanas de Santana. Zum, zum, zum, burru, burru, zúmbala la pandereta. Zum, zum, zum, burru, burru, zúmbala la pandereta. A Belén Pastores, a Belén Chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén Pastores, que ha nacido el rey de los angelitos. Madre mío, al niño no le veimos más, que con los madroños se van borrachas. Madre mío, al niño no le veimos más, que con los madroños se van borrachas. Que sí, los angelitos. San José era carpintero y el niño carpinteaba. San José era carpintero y el niño carpinteaba. Los ángeles del cielo con la viruta jugaba. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Y más sé que se casa la Virgen María con el Señor San José. Ay, sido el rey de los angelitos. Ay, pero mira cómo beben los peces en el río. Ay, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre los angelitos, a Belén Pastores. flores a Belén chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, de los angelitos, a Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido rey de los angelitos, a Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido rey de los angelitos, a Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido rey de los angelitos. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Con azúcar y canela, y canela. una Triana, una noche buena, yo pasaba el puente y miré hacia el río y en los espejos del agua vi la cara de un niño recién nacido, jugaba con la luna que saltaba en sus manos, rodeado de estrellas, y me sonreía, era el niño de Dios, porque a su lado estaba San José y María. Al niño le gusta Triana, al niño le gusta Triana, le gusta jugar en el río, le gusta jugar en el agua. El niño es trianero, el niño es trianero, porque de Triana viene y va a los cielos. La Virgen lo arropaba, lo arrullaba en su brazo ante un largo camino, pero el niño lloraba, no quería marcharse lejos de Triana, y en Belén lo esperaba. Al niño le gusta Triana, al niño le gusta Triana, le gusta jugar en el río, le gusta jugar en el agua. El niño es trianero, el niño es trianero, porque la nana, mi bien, la nana, si duermes no tengas miedo. Que el niño Jesús me ha dicho que viene a enseñarte juego. La nana, mi bien, la nana, si duermes, no tengas miedo. Que el niño Jesús me ha dicho que viene a enseñarte juegos. Cantándote, niño mío, te miro con embeleso. Cantándote, niño mío, mi nana. La nana, mi bien, la nana, si sueñas, no tengas miedo. Que el niño Jesús me ha dicho que te arrullará en tu sueño. La nana, mi bien, la nana, si duermen, no tengan miedo. Que el niño Jesús me ha dicho que te arrullará en tus sueños, que te arrullará en tus sueños, que te arrullará. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. La Virgen la ha dado un romero de caminaba, señora Virgen María, y el bueno de San José marchaba en su compañía. Hornadita de Belén, con gusto te abrigaría, que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. Abrisa, señor José, iré de la borriquilla, que ha de nacer en Belén la más grande maravilla. Iban solitos los dos, ninguno se entretenía, hablando cosas de Dios, pasar la noche y el día. Llegados son a Belén, mesón ni posada había, al pobre de San José las lágrimas le caían. No te apures, dulce esposo, vino coge una rosa de los senos de su madre para su jardín. Y en diciembre se hace primavera y al alba despierta un cielo de abril. Un cielo de abril, un cielo de abril, un cielo de abril. Ya viene Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Van los pastores de fiesta, caminito del portal. Van los pastores de fiesta, caminito del portal. Ay, mira que te mira la estrella, la estrella. Ay, mira que te mira, mira. Noche se pone clara y la estrella que lo guía en un pesebre se para para anunciar al Mesías, tocando y cantando, bailando el compás, coplillas alegres de la Navidad. Los pastorcitos a Navidad ahí le regalan al niño chiquito en el portal del huerto, la hoja del campo en la fe, y hasta cantarito la ruba y meloja, la ruba y meloja de menta y de miel. Ya le llevo al rey de los cielos mantilla y pañuelo, pajilla y corsé, porque llegan los fríos de enero y están así en cuero al niño Manuel. guapo, ese niño guapo. Y ya las claritas del día ponen luz en el portal. Ya las claritas del día. Que te mira su niño María, ay, mira que te mira, mirándolo está. José ha visto que su vara de nardo está florecida y a su cena en la cara se le pone la María y el buey y la mula le dan su calor al rey de los cielos que no. Los pastorcitos a Navidad, ahí les regalan al niño chiquito que está en el portal del huerto la hoja, del campo el laurel y hasta cantarito. Niño, el rey de los cielos al mundo llegaba.

de su puerta. Estoy de parto, mírame, estoy de parto. En Belén un establo encontraron, viento y lluvia, frío tras la puerta. Ay, José, acórrucame un poquito, que el momento se acerca. Y estoy temblando, mírame, estoy temblando. Y ocurrió lo que ya estaba escrito, que la Virgen tuviera en aquel pesebre un hermoso niño. Gloria, gloria a su madre divina, que dio a luz en Belén cuando iba de paso para la marita. Y frío otra.